vecindadradio.com. Lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Suena música en todas partes. Los lugares los hacen las personas. Protagonistas del encuentro que inaugura las grietas por donde se cuelan notas y sentidos. Armonías ocultas y a la vista de todos. Un menú coronado de papas al horno y archivo adjunto. Apenas pasadas las 20 horas hasta las 22 vamos a estar en esto que es Papas al Horno. Muy buenas noches. Buenas noches, amigo Luquitas. ¿Cómo andás, loco? Muy bien, loco. Muy tranquilo, por suerte. Bien, me alegro. El clima ayuda un poco para estar tranqui. Volvemos a tener un día... Un día soleado, por fin. Una linda tarde. Ah, bueno, viste, a mí que me gusta esta temperatura. Un hermoso día de calentamiento global. Ah, sí, sí. Muy bien. Robanús. Como en siempre, aire, comunicándose de manera autista. No, está muy bien, hay que dar un pantallazo general, ¿no? También hay que preocuparse por el medio ambiente, no solo nuestra comunidad. El medio ambiente que le toca a la mayoría de la gente que empieza. 20 metros cuadrados, 30 sí, metros. Sí, más que por el medio ambiente habría que preocuparnos por nosotros mismos. Ya no es monoambiente, es medio ambiente. ¿No? Porque sí, al fin y al cabo es como nuestra casa, ¿no? Tal cual. El mundo va a quedar. Es como nuestra casa que alquilamos. Claro, exacto. Y se vence. Se vence. No pones nada al principio, pero... ¿Y quién pone las garantías del mundo? Pero si te portás mal, si no la mantenés, después te pasa factura. A tus hijos. A tus nietos. Hasta que no quede descendencia alguna. Ahí va. Como la y magia. Mueran todos. Y o vuelvan los monos y sean inteligentes. Y bueno, ahora está la película esta, ¿no? El planeta de los monos. El planeta de los monos, de los simios. El planeta de los simios. El, sí. Como la quinta, ¿no? Ya sí, ya cansa, pasa de todo. Poquito, ¿no? Con el mismo actor... El que hace mono seguro, si no sabes quién es. Claro. El mismo mono. Claro, a ese me refería. Bueno. Igual, recordemos que la primera película tiene infinitas escenas en la cultura popular cuando vos te das cuenta que el mundo es una cagada y encontrás de nuevo la Estatua de la Libertad en el medio de la playa. Sí, que los Simpsons también, ¿no? Es un casi un meme. Tremendo. Lo que es casi un meme, lo que está pasando en nuestra actualidad... Argentina, política, ¿no? Siempre hay un meme para siempre, todo. Siempre hay una etapa de Barcelona posible. Sí, sí, nos ha enseñado a... Y a veces te confunde la realidad con Barcelona, diría. Como diciendo, claro, es joda. Puede ser. Igual Barcelona ha tenido todas sus transformaciones. Hay como cambios de línea editorial y vos ves que las tapas van virando todo el tiempo. Sí, ¿quién era el de Barcelona? En un momento era Pablo Marchetti. A Donda, claro. Claro. Y ahora es Mariano Lucano, que era el dibujante. Ah, mirá, no lo tengo ese. Bueno, Mariano Lucano era un dibujante de Barcelona que era el director de Barcelona. Ah, bien. Pero acordémonos que las primeras etapas de Barcelona siempre fueron más... Las más zarpadas de todas fueron las primeras. Y después fue como todo el tiempo... Moderando... O entrando en contradicciones consigo mismo. Mm. Sí, es cierto, hubo una transformación. No podía ser una tapa de Donda, por ejemplo. Ah. No daba. Y, alguna, ¿qué otra? Y ahora sí. Y ahora sí, me parece. Sí, sí. Bueno, de alguna forma educó un poco, intentó ser pedagógico en esto del periodismo, de la comunicación, la revista Barcelona. Sí. Hablando de educación, hoy veníamos charlando hace un rato, nos vas a contar, Luquita, sobre lo que es la reforma educativa. Lo que se pergenia para la educación ahora después de octubre, para el año que viene, que son serias reformas anti-educativas. Más todavía, porque más. No son nuevas las reformas. No, en la línea, digamos, de las que venimos conociendo ya últimamente. Bien, bien, bueno. No nos adelantes nada. No, sí, después te cuento. Es sorpresa. ¿Y qué más vamos a hablar hoy? Está el tema este de Debido, ¿no? La causa otro de Debido. Tema más de Debido. Otro más, sí. Randazzo también. Randazzo también. Bueno, un poco de todo eso, un poco de fútbol vamos a tener hoy, recordando el ascenso Deportivo Riestra. Después vamos a tomar posición, cada uno. Sobre si Deportivo Riestra. Si está con Riestra, si está con Comunicaciones, vamos a ver qué onda. Así que, bueno. Vamos a esperar, también va a estar Pálido hoy, vuelve, ha vuelto de viaje. Por fin, guay. Sí. Estaba haciendo unos trámites hablando de fútbol ahí, porque él es director técnico. Ah, sí. Entonces tuvo que ir ahí en a Ciudad Universitaria, que están haciendo un torneo, y bueno, le tocaba ir y poner la cara, ¿no? Digamos, pero ya está llegando ahí, mandó un mensaje. Tina también va a estar. Está atrapada en un 42. Es como te pasa a vos con el 15. Claro. Qué jodido, como te atrapa el bondi. Esto, sí, son los problemas clásicos del transporte público. Sí. Y bueno, siempre me olvido, ¿no? Pero nobleza obliga, vamos a presentar en la operación técnica los controles. El señor Gonzalo Comito, que siempre ahí. Atento. Al pie del cañón en el Facebook, porque nos pueden seguir por Facebook, nos amigos pueden seguir y amigas. Por Facebook. Nos pueden seguir en Papas al Horno, ponen Papas al Horno, arroba Papas al Horno. Después que aparece María Foto de Papas al Horno, abajo estamos nosotros. Claro, eso no. Busquen un dibujito color naranja, ahí, ese somos nosotros. También lo pueden seguir a Rodrigo Banús, que siempre sube estos videos tan oscuros. Hoy no estamos tan oscuros. Hoy prendieron la luz. Se van a ver más nuestras caras. De que... Porque ayer hubo un cortocircuito. Ah, sí, ayer se nos cortó la luz. Seguramente por las lámparas, estas flasheras que ponen. Me contaba Vicky, que nos estaba escuchando, gran oyente de Papas al Horno y gran amiga nuestra, que claro, de golpe, ¿qué pasó? Se cortó. Lo desaparecieron. Y bueno, nos quedaba un poquito tiempo ya de programa. Fue Macri. Sí. Para mí. Pensamos que puede haber sido algún tipo de censura. Así que bueno, démosle puntapié inicial. Bueno, estas dos horas que tenemos por delante, también vamos a tener invitados, sorpresa. Más adelante vamos a adelantar algo, va a haber mucha música hoy, muchos estilos variados. Y como siempre, ¿no? Noticias, actualidad, algún que otro chiste que se nos ocurra en el camino y lo tiramos. Y los divagues, ¿no? Que son los que siempre rellenamos constantemente. Así que bueno. ¿Cómo seguimos esto, amigo? Vamos a arrancar con un temita. Una de las múltiples proyectos musicales de Jack White, de los White Stripes, gran músico contemporáneo. Este proyecto es The Dead Weather. También hay una participación femenina en este proyecto. En este caso también hay en la voz. Y bueno, un proyecto muy, muy, muy versátil, muy experimental, como nos tiene acostumbrados este artista. Bueno, el tema es Treat Me Like Your Mother, de Dead Weather. Yeah. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. ¿Qué se escucha? Bueno. Papas al horno y archivo adjunto. De vuelta en el aire de la vecindad radio.com. Esto es Papas al horno. Hemos tenido recién llegada la compañía de Tina Quintana, que como les adelantaba hace un ratito, vamos casi a estar hablando hoy. Salió un ensartamos. No, de un libro que nos trajo hoy. Ella siempre nos trae estas joyitas perdidas por ahí en el Amazonas de las librerías de Saldo, nuestra queridísima ciudad autónoma. Esas librerías que uno va caminando por Corrientes, no les da ni dos pesos, pero dentro de ellas encontramos tesoros, podemos llegar a decir. Y ese es el caso de un libro que nos trajo el día de hoy, ¿no? De Canaletti, el autor. Ricardo Canaletti. Ricardo Canaletti. ¿Y cómo andas, Tina? Hola. Hola. Mazo. Bueno, recién nos decías que... No siempre hay que decir bien, ¿por qué? Es cierto. Es verdad. Pero se te ve muy bien. Gracias. De nada. Gracias. Tenés una polera que te queda muy linda. Gracias. No, por favor. Y este es Ricardo Canales. Y yo recién te preguntaba, ¿quién es Canales? El de la tele, loco. De la tele, el de los crímenes. Ah, listo, ya está. El personaje. Sí, es el de TN, el de Cámara de Crimen. Ahí va, sí, que, sí. Que siempre se exalta cuando habla y dice, un pibe, un chico, un muchacho. Tiene un... Fantasea con los hombres, parece. Bueno, y contanos, ya que estamos, por favor, presentanos esta entrega de crímenes, hoy. ¿No? Sí, son crímenes de la historia, porque el más reciente es del 46, uh-huh. O sea, empieza en el siglo XIX, empieza con los primeros crímenes de la República, y está muy interesante. A veces es medio confusa la prosa, pero... Es como más carismático cómo habla, cómo escribe, pero... Bueno, pero cuando habla también es medio confuso, convenga. ¿No? Es confuso, pero atrapante, ¿no? Claro, porque es medio personal. No digo que no es atrapante el libro, se los estoy desvendiendo, me parece. No, está bien, hay que ser sincero. Lo que sí no hay mucha corrección, digamos. Hay dos volúmenes de Crímenes Sorprendentes. Yo traje el primero. Y debe haber muchos, sí. Sí, hay dos. Crímenes Sorprendentes de la Historia Argentina 1 y 2. Yo que estoy con el 1. Que ya es mucho para... Este no es de la mesa de saldo, este lo compré en un Jenny. Sí. El de acá de Caballito, de... Ahí en el Village. Del Village, claro. Ah, del Village. Y sí, me salió 100 y pico, creo. ¿100 y pico? Bueno, sí. No es caro para hace mí, tiempo, entonces. 0 km. O 200 y pico, no me acuerdo. Hay diferencias, Tina. Es el sí, hay diferencias, sí. ¿Y Ricardo Canaletti cuánto le queda de esos 100 pesos? No sé. Muy poco. Capaz que nada, ¿no? Es para hacerse conocido. Y bueno, acá podemos ver... ¿Decís que trabaja gratis como un docente de la UBA? Sería una ironía el destino. Sí, viste. Por su carrera lo hace, me parece. Ahí podemos ver en la solapa su rostro, así tan, tan serio. Tan pasivo. Tan sí. Apacible. Como, sí, como acongojado lo veo. Como... Sí, ¿cómo no, boludo? Si está tratando todo el día, me y está wey, y, muerto. Y no lo no, pone una sonrisa, claro, ¿no? Sí, aunque le pagan y es divertido. Estaría bueno. Es como trabajar en una funeraria. Claro, sí. Más o menos. Y este no es su primer libro. También escribió El caso del Sunce, luego El golpe al Banco Río y luego El caso Barreda. Ajá. Y luego Todos mataron. Upa. Acerca de los policías que luego fundaron la AAA. Interesante. Ah, ese es el mejor libro entonces. Sí. Se mete con temas jodidos. Temas ¿no? jodidos. Y algunos hechos que conmocionaron a la sociedad, como mencionaste recién, el de la familia Belsunce, ¿no? Sí, el de María Marta. Eso? María Marta García Belsunce. Un femicidio de parte del esposo. Recientemente se empezó a hablar de femicidios, pero claro, esto pasa hace mucho tiempo. Claro, bueno, viste. Y se empezó a hablar, lógicamente, a partir del caso de una mujer de un country, una mujer de plata. Porque crímenes de mujeres de bajos recursos habrá habido siempre y no se hablaban en esa época. Recién en el 2002 pasó esto y se empezó a hablar un poco de los femicidios. Sí. Gracias a que le pasó a una mujer de plata, ¿no? Y creo que porque ella era... Un quilombo con la herencia. Torta, ¿no? Había escuchado algo ¿Torta? Así. ¿Torta? Sí, tenía un marido que se llamaba Carlos Carrascosa, que era el sospechoso. Claro. Conocí a mi viejo, Carlos Carrascosa. Mira. Dato curioso del día. Sí. Ah, tu viejo, mirá qué loco. Perdón, paréntesis, ¿no? El otro día salíamos de lo de Vicky y con Jorge, mando un saludo a Jorge y a toda su familia. Y íbamos caminando ahí por Medrano, reamanecidos, 8 a.m. Y pasa tu viejo, Rodo. Sí, me contó. Yo lo miro, hola. Le digo, hola, ¿cómo están? A lo mejor, ¿no? Nos quedamos... No nos detuvimos a hablar, pero bueno. Menos mal. Debe ser un personaje, ¿no? Sí, sí. Jorge me dice, che, ese es el viejo de Rodrigo. Y sí, son dos gotas de agua. No. Me imagino igual a él, pero con arrugas y el pelo canoso. Pues, más calvo. Calvo, además. Claro, ya me voy, pero hoy tiene un poco de canas. Y hablando de canas y de muerte, de misterio. Porque este tipo, Canaletti, intenta eso, ¿no? Como exponernos estos ciertos misterios. Que han sucedido, ¿no? Sí, o sea, el programa es todo súper tétrico. Uno ve las cosas que van pasando en el día de hoy. Perdón, me está sonando el cel. No, por favor, bueno, no es para menos. Y sí, ve las cosas que están pasando en el día de hoy, es mi mamá. Aténtela. Le corté inmediatamente. Ahora le estoy por decir, estoy en la radio. Y escúchame, mami. Situación. Le mandamos un saludo. ¿Cómo le mandamos un saludo? Mi mamá se llama Ángeles. Ángeles. Y eso tiene mucho que ver con su personalidad porque... ¿Es angelical? Sí, es medio vidente. Mirá. Ella tiene ahora, que venir. Sí, tiene que venir. Ella era evidente, casi bruja. Claro, algo así. Ella vive en Tres Arroyos. Mirá, y como es un pueblo, casi una ciudad chica, allá ya la tienen como la brujita, como que le van a hacer un culto. Falta. Yo conocí una familia que vivía ahí. Mirá. Sí. Falta que le hagan un culto, pero ella, como es psicóloga, quiere trabajar seriamente de psicóloga, entonces paró un poco la bola porque le estaban por hacer un altar casi. Y bueno, pero. ¿Cuál tiene la bola de cristal? No, pero ella te agarra la mano y siente cosas. Y pero imagínate a los ojeros, boludo. Decime. Por favor, Ángeles, ¿cómo va a ser el próximo año? ¿Dónde tengo que ponerla? ¿Retengo o en letras, no? En letras. Fue la ita. Afuera de joda, es como la Durán Barba de Tres Arroyos. Sí. Como el... Atrás de cada uno de ellos hay una Ángeles, ¿eh? ¿Atrás de quién? De los Macri, de... ¿Alguna brujita? Un López Rega, ¿no? Claro, el brujo. Ahí va. Claro, sí. No, pero yo ¿tu hija termina con policías? No, mi vieja es como más tranqui, no está en la política. ¿No es peronista tu vieja? No. Ah, bueno, eso explica muchas cosas. No, está apartada de la política, ella está en el plano de lo espiritual. Y claro, sí, está más allá. El que sí está en el plano de la política es mi viejo, que terminó en cana por el asunto de Bullrich. Suele pasar igual, ¿eh? Sí, son no, como el agua y el aceite, mis dos viejos, es impresionante. Y aquel que salí yo, no sé. Claro, bueno. Es lo interesante de la mezcla. Sí. Lo interesante sería ver en qué cosas se parecen iguales. Sí, ¿no? En algo deben ser iguales. Deben ser parecidos. Sí. Seguro. Así que bueno. Contanos un poco más de. Volviendo a Canaletti, ¿no? El programa es muy tétrico, como que te cuenta los crímenes que van pasando. El caso Ángeles, Ángeles Rawson. Mayeri. Casos de femicidios feos, lo de Cristian Aldana, fueron las chicas a su programa también. ¿En serio? Uy, sí. No lo vi ese, qué amarillista que es. Sí, tenés que ir a YouTube y ponerlo. Tremendo. Bueno, las pibas esas se hicieron como un testimonio, se grabaron, lo hicieron en YouTube y... Hicieron un video. Tuvieron que exponerse a ese claro. Circo en pos de... No, pero ellas solas, digamos, se grabaron denunciando a... Eso sí lo vi. Sí, eso está bien. Hay que ser fuertes para eso. ¿No? Sí, así que bueno, todos los crímenes que van pasando salen en el programa de Canaletti. Y yo a veces me cuelgo y no lo miro. La primera vez que lo vi, había ido a Tandil. Y de casualidad prendí la tele, estaba como con dolor de cabeza porque no había dormido en el viaje y lo vi a Canaletti y vi unas chicas hablando de un tipo que en un recital de Los Redondos había aprovechado de ella, que le había dicho vamos a una cabañita en Entre Ríos porque era un recital en Gualeguaychú y compartimos gastos, qué sé yo. La chica inocentemente dijo bueno, dale, y lo conoció por Facebook. Cayó a la cabañita con el tipo y el tipo de... No la mató, pero... La quiso matar, la violó, la quiso matar, no sé, bueno. Y ahí dije yo, ¿quién es este demente? Bueno, Ricardo Canaletti, ¿no? Un personaje. Sí, un personaje. Y bueno, debe tener un rating importante el programa, ¿no? Para seguir. Boludo va todos los días, ¿no? Los sábados y domingos, ¿no? Los sábados y domingos. Recuerda que... todo vende esto. No ve la tele, chaval. La muerte. No, yo tampoco veo tele, por eso no lo veo hace mil años, pero... Cuando veo lo de mi viejo, ahí está todo el día. Canaletti, full time. Canaletti TV. Bueno, sí. Tina, y hoy nos trajiste el libro de Canaletti. Sí. ¿Qué, cómo se llama? Se llama Crímenes Sorprendentes de la Historia Argentina, editorial sudamericana. Y en la tapa ya nos habla un poco de la historia argentina, ¿no? En la tapa se puede ver a tres tipos, ¿no? Uno está abatido en el suelo, los otros rogando por su vida, con el brazo en alza. Y hay dos hombres de galera y de traje, se nota que son de otra época, disparándole. Esa es la tapa. Así que ya se nota la impronta de que esto habla de tiempos pasados. Gran descripción. Sí. Yo la estoy viendo con mis ojos y tal cual como escucharon de la voz de Tina, nos evoca a una época casi colonial. Sí, de hecho empieza el primer crimen en 1828. Se llama El crimen del gallego Álvarez, morir por una suma vil. 1828. Contextualicemos un poco. 1828, ¿no? La Argentina tiene 12 años de independencia, nada más. Sí, claro. Post-virreinato, ¿qué había? Triunvirato, Junta Grande, ¿qué había por ese entonces? Algo así, ¿no? Rivadavia. Mirá. Mitre y todo eso. No, Mitre fue posterior. Casi el 80. Mirá qué bien. Pero... No pegó una, vamos. No, bueno, no. Importa. Está bueno porque hay un ping-pong. Sí, totalmente. Al fin y al cabo, este no es un programa que habla de exactitudes, de números duros. El directorio, Rivadavia. El triunvirato. La Junta Grande. La primera junta, la segunda junta. ¿Sabes que el otro día vi un documental de... Todas calles, hoy. Vi un documental sobre Mariano Moreno, que era mi ídolo de la infancia. Yo lo adoraba. ¿Ya no lo es? Sí, lo sigo admirando, supongo, pero era mi ídolo total. Y fue muy gracioso, porque lo hizo un tal Ernesto Ardito, el documental sobre Mariano Moreno. Mirá. Y parecía una película de terror, casi. Tipo, todas las voiceovers, así, todo re fantasmagórico, tipo, Archivo General de la Nación, todo. Es un misterio. Muy solemne. Muy de Lovecraft, viste. No, tal cual, que ya esa época es Lovecraft. Sí. Imagínate la ciudad de Buenos Aires hace 200 años atrás, la niebla, el barro, las carretas, y Mariano Moreno revirado diciendo, loco, todos estos son unos caretas, y lo terminaron matando. Sí. Sí. En alta mar. Traición. Pobre. Traición, tía. Y bueno, eso fue. Eso fue 17 años antes del primer crimen aquí narrado, que es el crimen del gallego Álvarez. Ajá. Esta es una época en que hay inmigrantes que empiezan a llegar, gallegos, tanos. Vascos. Sí. De hecho hay. Había guerra en Europa, ¿no? Siempre había. Siempre, guerra. Siempre. Un quilombo, seguro, no sé, ponele. Siempre. Mitad del siglo XIX, ¿qué quilombo andarían teniendo, no? Sí. Y tener la revolución de 1848. Ahí va. ¿Qué cuál es esa? Europa. Y las revoluciones liberales. La primavera. Sí, la primavera liberal de la burguesía del siglo XIX. No, la primavera de Praga del 60. Ah, bueno, eso sí que es mezclar los 1960. Hay que tirar. 100 años le rato y más. De 10, evocás una y bueno, a veces es agarro. Tiremos. 1848, pero no, creo que fue por la colonización agraria acá, ¿no, Tina? La colonización agraria. Y sí, acá cuando los primeros inmigrantes vinieron fue para crear primeras colonias agrarias. Bueno, esos fueron los judíos también. En Entre Ríos. En Entre Ríos. Los gauchos judíos. Sí, los gauchos judíos. Sí, adelante. Sí, o sea, no sé, ¿alguno de ustedes tiene abuelos, por ejemplo, inmigrantes? No sí. Tengo abuelos directamente. Ah, sí. ¿Vos, de vascos? No, de gallegos. ¿De no. Galicia? De Vigo, ¿no? De Vigo, mira. Yo tengo ancestros de Santiago de Compostela. De la capital vos tenés. Claro, y de Barcelona. Pero más lejanos, tipo, no son abuelos, son tatarabuelos. Claro, con claro. Lo cual yo no me puedo hacer la ciudadanía. Hijo de puta, ¿no? Debería haberse la hecho. Tenés que casar abuelo. Con un gallego, hacer la corta. Es más sí, fácil. Más fácil. ¿No? Y además siempre están para el orto, acá también, estamos en todos lados. Estamos como el orto. Sí. Y bueno, ahora en un rato, cuando venga Pale, nos va a contar cómo andan en México. Algo me adelantó. Como el orto. Esto. No, parece que la birrita es más barata. Y Corona. Y Corona, Jorge. Jorge Corona, ¿qué será su vida? Uf, un día habría que invitarlo. Sería un golazo. Yo creo que lo desplazó Pachano. Invitamos a la peluca de... Pero como Corona, yo no lo entendía de pibe a Corona. En mi casa no caía muy bien, ¿no? Pero era un tipo bizarro. Medio daliniano, ¿no? Sí, tal cual. Tenía la chiva por acá, ¿viste? Sí. Mal, mal, mal. Bueno, continuemos un poco. ¿Y el crimen este de gallego? ¿Cómo el gallego el crimen del gallego, bueno. No, el gallego Fernández era otro. El gallego Fernández era el de la Unión Ferroviaria. El de la Unión Ferroviaria. Que está en Cana. Bueno, acá hay... El crimen del gallego es... Bueno, esto es post-revolución de mayo. Claro. Aquí dice Francisco... Tipo junio, julio. Bueno. Claro, no, post... 18 años más tarde. Sí. Y bueno, sigue habiendo familias distinguidas en la ciudad. Entonces, sí. Aquí dice Francisco Gálzaga, que es la víctima, ¿no? Pancho. Pertenecía a una familia distinguida y rica de la ciudad. Tenía 8 años cuando se produjo la Revolución de Mayo y 2 más cuando su padre, Martín de Álzaga, fue fusilado por conspirador. Dejó una casa en Bolívar, casi esquina Moreno, una viuda y 13 hijos. Francisco era un muchacho generoso y derrochón. Le gustaban el lujo y las comodidades. Galante y buen mozo, más de una vez había extendido su capa sobre el barro para que una graciosa mujer no se embarrase los pies y luego abandonado la capa para que se la llevara algún andrajoso. Me gusta esa imagen. Sí. Ahí estuvo bueno el relato que hizo. Ahí estuvo bueno. La descripción y todo. La sí, tira la capa y después la deja ahí tirada. Sí, hay muchas publicidades al respecto, ¿no? ¿Sería tan así? Y bueno, el tema es que, bueno, esta gente se manejaba por lo que es hoy San Telmo, ¿no? Esa zona casco histórico. Claro. Y que, bueno, uno va y está la manzana de las luces ahí... Ahí estaba el colegio que es ahora el Nacional. Claro. Y acá Caballito, ponele, tiene 100 años, digamos, de existencia. Y en Caballito, el colegio el Nacional, el Primera Junta, ajá. Era la casa de también de otra familia aristocrática, que eran los Lezica. Los Lezica, la Quinta Lezica era lo que ahora es el Parque Rivadavia. Exacto. Imagínate lo que era eso. Y el patio de la casa era el parque. Justamente. Y Caballito no era parte de la ciudad de Buenos Aires, era un pueblo que era San José de Flores. Llegaba hasta Once. O sea, el centro de la ciudad de Buenos Aires era Plaza de Mayo. Y el centro de San José de Flores era Plaza Flores, que era un pueblo aparte. O sea, donde estamos nosotros ahora era como una especie de pueblito. De quintas de fin de semana. De quintas de fin de semana, exacto. Imagínate lo que era Morón. Morón era otro lugar. Otro lugar más al que se iban en carreta, se iban para allí, claro. Hacia allí. Tremendo, sí. Mira qué loco, ¿eh? La historia. Bueno, y más yéndonos por el corredor del oeste, Moreno. No te digo que tiene un casco histórico, pero. Yo he tenido la posibilidad de pasar por ahí y ves esos vestigios coloniales en la iglesia, la plaza, ¿no? Claro, siempre está la plaza, la iglesia, la municipalidad. Sí. Y la avenida Rivadavia se llamaba Camino Real, mirá. Por ejemplo. En algún momento se le puso Rivadavia, tengo que chequear cuándo. Y seguramente bueno, después de la muerte de Rivadavia. ¿Qué hace? Después de la muerte de Bernardino. Está enterrado ahí en Plaza 11. En Plaza Miserere, está en sus cenizas. Plaza Miserere. Ahí donde hay travestis dominicanos, falsos pastores, vendedores de garrapiñada y falopa. Sí, hay ¿Qué plaza? Flores que no cierra nunca. Está enfrente de la plaza, está a las 24 horas. Hoy mi psiquiatra me dijo que si algún local está abierto a las 24 horas, es porque vende falopa. Porque claro. Había borrado un poco. Qué bueno, pero el psiquiatra sabe. Saberlo. Porque el psiquiatra como que compite siempre con el tranza. ¿Viste? Porque ellos tienen el poder recetar. No, la que acabas de tirar. Tremendo. Y sí. Claramente, compiten. ¿Nunca viste cuando un psiquiatra saca el libro así, de todas las drogas que puede vender, y te lo empieza a pasar así como, pedime lo que quieras? Me ha pasado, sí. ¿Y te brillan los ojitos así? Claro, es como cuando el tranza se abre la campe y te dice, mira, tengo de esta un poquito más cara, pero es mejor. Hay cierta competencia, ¿no? Sí. Pero el psiquiatra sabe más. Sí, el tranza. Día que el psiquiatra pueda recomendar la marca, hay sommelier, así. Te sale el doble, bueno, tienes que pagar el psiquiatra y pagar las drogas. Hablando de la historia, la alberca se usaba para el dolor de muelas en el siglo XIX, principio del siglo XX. ¿Vos que andabas con dolor de muelas, Rodo? ¿Viste? Te la ponías ahí y ya está. Vamos a pegar unos tiros un día de esto. Con la coca. Directamente. El coqueo. ¿Qué pasó con el galleguito al final? Porque yo quiero que se muera este pibe, dale. Sí, se va a morir. Tiene un grupo de amigos, ¿no? Que gastaban fortunas con sus salidas, que se llamaban Jacobo Marcet, Marcelino Martínez, Juan Pablo Arriaga y Miguel Ascuénaga. Entonces eran sus amigos inseparables. Ascuénaga es el otro que tiene una calle, ¿no? Todas calles. Todas calles, básicamente son todas calles. Qué generación, ¿eh? Sí. Y bueno, hay este tipo Marcet, que era una inmigrante catalán, Jaime Marcet. Dice un día, bueno, damos guita. Había también una negra, ¿no? Una negra. Era interesante. Sí, había negros, esclavas en esa época. Todavía, ¿no? Sí, sí. Vicenta, era la negra esclava de Jacoba. ¿Quién era Jacoba? Era la mujer de. Ah, era la hermana menor del catalán. A ver, otro crimen flashero. Sí. Pasa que hay muchos nombres. Y macabro. Hay muchos nombres. Tienen los mejores títulos. ¿Te acordás de alguno heavy metal? Sí, bueno, el tema es que lo matan a Pancho Álzaga. Ah, mira. Lo matan. Lo envenenan. ¿Y por qué lo matan? ¿Era alguna especie de complot político? No era político, era por guita. Porque me suena también Álzaga como. Sí, Álzaga, de hecho acá cuenta que el padre era Martín de Álzaga, que era era un concheto que, es decir, era alguien que tuvo que ver con la vida política de la. O sea, con la conspiración de Mayo, de la revolución. Todos masones. Todos masones. Sobre todo yendo hacia el siglo XIX, fines del siglo XIX. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Esto. Esto, bueno. Es un documento. Son pequeños cuadritos que hay siempre al final de cada capítulo que tienen pequeños fragmentos de otros autores. Acá dice, por ejemplo, en La Tenebrosa Conciencia. Ángel Álvarez publicó una solicitada en los diarios de Buenos Aires. Si hubiera algo más estimable que la vida, sería el interés de un gran crimen. Mi hermano convertido en cadáver. Me arrancaría hasta la última lágrima reservada para el mejor dolor, pero la compasión y el luto de millones de ciudadanos produjeron en mí un nuevo género de sensaciones que se conocen bien en aquellos momentos, pero no se pueden explicar jamás. Los asesinos no han muerto a un hombre grande por sus talentos o memorable por sus proezas, pero sí han privado a la sociedad de un ciudadano honrado e industrioso. Le han arrebatado sin duda a un hombre sensible y humano con sus semejantes, generoso y sincero con sus amigos. Estas palabras me hacen estremecer todavía. ¡Sus amigos! ¿Y quiénes han sido sus verdugos? ¿Y de qué modo? ¿Y por qué interés? Y ha sido asesinado por una vil suma. Siquiera los homicidas le hubieran robado no más. Por lo que a mí toca, y honrando la memoria de mi desgraciado hermano, yo compadezco como el primero a sus asesinos. Y más generoso que lo que ellos tuvieron de crueles, como hombre los perdono. Y en clase de ciudadano, capitulando con mi deber, no me presento como acusador. Porque te van a matar igual. Le mataron, bueno, al hermano, lo van a matar a él. Sí, bueno, entonces lo boletearon por dinero, solo por dinero. Por Gil. Por Gil también, eran dominado por la esposa también. Apa. Eso, si lo leen, lo van a ver. Y bueno, después viene el caso del jorobado, que es muy gracioso. Es un jorobado muy feo, Domingo Parodi, un tano. Ajá. Acá empiezan a llegar los tanos, ¿no? Esto es el año 1853-54. Empiezan a llegar de todos lados de Italia, hablando todo tipo de dialectos incomprensibles para cualquier estudioso de la lengua italiana clásica estándar, que vendría a ser la florentina, ¿no? La que estandarizó Alighieri. No se entendía absolutamente nada. Hablaban napolitano, hablaban de fruliano, hablaban miles de idiomas, siciliano, no se entendía nada. Entonces ahí se empezó a decir cocoliche, ¿no? Despectivamente a los italianos que venían. Que no se entendía un carajo lo que decían. No se entendía una mierda lo que decían. Entonces, bueno, acá está el jorobado. El caso del jorobado, que era un genovés que tenía una joroba enorme y que tenía un montón de mulatas en una especie de covacha. ¿Era un proxeneta? Era un punguista y cabecilla de una banda de rateros. Bien. Sí. Y todo. Como estaba en la organización, el chavo. Dirigía un poco ahí la monada. Y bueno, sí, acá también lo interesante de las calles, cómo cambian de nombre, ¿no? Por ejemplo, la calle de la Merced, hoy es Perón, antes fue Cangallo, creo. ¿Sí? La calle General López, hoy Moreno. Mirá vos. Y bueno, ¿algún asesinato más? ¿Alguna otra muerte? No, hay un montón. Histórica, ¿o la más cercana en el tiempo? No, yo quiero saber la más macabra, la más brutal, la más... Ah, bueno, ahora voy a buscar la más macabra. ¿Cuánto? O la que vos quieras. La que más litro de sangre se derramó. Acá hay una muy graciosa que se llama Serapio Borges de la Quintana, estafador de almas. Ah, este me gusta. Este es de 1870. Era un tipo que era un estafador de almas. Se cambiaba de look, cambiaba de nombre, cambiaba de... con cada mujer que conocía. Les decía a cada una, yo soy tal, soy... y era todo mentira. Entonces engatusaba a las mujeres. Eso era lo que hacía. Un femicida del siglo XIX. Sí, no. ¿El hombre? No era un femicida. ¿Y para qué mentía entonces? Claro, si no es para matar, ¿qué? Claro. No, mentía no para engatusar. Para robar. Ah, para chuquear. ¿Cómo ganó? No siempre son asesinatos, son crímenes. No siempre hay muerte. Mira. Pero hace muy extensa la palabra crimen. Hay que ponerle delito, loco. Es muy gorra este canal de ti. ¿Y crímenes? Muy punitivista, muy facho. Claro, un crimen puede como ser. Massa casi. Como Massa con Giuliani. Bueno, les voy a contar un asesinato. Luis Castruccio, el primer envenenador. Esto es de 1888. Este era un tipo que puso un anuncio en el diario. Vieron que hay anuncios raros. Uh-huh. Por ejemplo, no sé si sabían del caso de Armin Meiwis, que era un alemán. Uh-huh. Que puso un anuncio en el diario: busco a alguien que quiera ser comido. Un hombre, ¿sí? Contestó un hombre, le dijo: sí, yo quiero que me morfes. En Alemania pasó esto. ¿Y se lo morfó? Se lo morfó. Todos pensaban que terminaba en otra clase de temática. Esto fue hace poco, ¿no? Sí, va a ser. Estamos hablando de comida, ¿no? Hace unos 10 años. Sí, me acuerdo haberlo escuchado por la tele. Se lo morfó, iba guardando los pedacitos en el freezer y se lo fue comiendo. ¿Y eso a nivel legal cómo es? ¿Vos firmás una escritura? ¿Haces una declaración? No, fue preso el tipo y ahora es vegetariano. Hijo de puta. En la cárcel es vegetariano. Sí. ¿Qué nivel de sociedad? No, que el chabón se la va a bancar hasta que se pueda comer de nuevo una persona. Eso es disciplina. Es como los que se pasan de falopa y se hacen evangelista, ¿viste? Claro. Se van de un tema al otro. Conozco al buscando infierno. Juntar la guita para tener falopa de nuevo. No, pero los evangelistas quieren hacer guita. Claro. Hay mucho vínculo entre los evangelistas y aquellos verduleros que pasadas las 12 de la noche venden falopa entre los cajones de pomelos y, y brócoli. Esto es una teoría, ¿eh? Podrías haberte dedicado a sociólogo ahí. Casi sí. sociólogo. Casi sociólogo. En mi novela hablo de este tema, por eso. Y bueno, otra un día tenés que hablar de la obra. Nos vas introduciendo a la novela. Un día tengo que traer la novela. Sí. Tu novela. Mi novela. Así que bueno, este tipo Castruccio llama a un tal Alberto Bouchot Constantin, un inmigrante francés. ¿Qué apellidos? Él era un inmigrante italiano. Bueno, o sea, casi todos son inmigrantes acá. Bueno, hay un gaucho malo aquí. Son todos tanos malos y gallegos malos. Está muy bien. Así es. Nuestros ancestros, pues. Sí, claro. De hecho, somos eso, ¿no? Somos unos malandras. Unos malevos. Malevos, unos cuchilleros. Y ahora vamos allá y matamos allá. Sí. Así que bueno, lo llama este Bouchot. Es importante matar donde se pueda. El tipo primero hace como una especie de búsqueda en los diarios. Dice, a ver, ¿quién quiere venir a mi casa y ser mi siervo? Apa. Y bueno, alguno que otro contesta, pero el tipo les hacía demasiadas preguntas. Le decía, ¿vos tenés un seguro de vida? ¿Cuánto podría cobrar si te pasara algo? Entonces salían espantados, decían, me quiere matar, ¿no? Lógicamente. Decía que podían salir. Claro. Menos mal que preguntaba. Claro, el tipo les hinchaba las bolas, los llevaba a la compañía aseguradora y les decía, a ver, seguro de vida, qué sé yo, y los salían rajando, decían, este tipo me quiere matar. Bueno, un boludo cayó, que era este Alberto Bouchot Constantin, un francés. El tipo lo jedeaba con el tema, a ver, del seguro de vida, si te llega a pasar algo. Pero, discúlpame, ¿en esa época había seguro de vida? Parece que sí, fines del siglo XIX. Tremendo esto. Y bueno, finalmente el tipo accede. Qué barro. Dice, bueno, está bien, es el criado, en la casa, qué sé yo. Y el tipo, a este Castruccio lo va envenenando. Le va poniendo arsénico en la comida. Hasta que finalmente el tipo se siente mal, no sabe qué le pasa. Y bueno, un día se muere y Castruccio cobra el seguro de vida, pero la policía descubre su ardid y va al hospicio de las Mercedes, que es hoy el Borda, porque parece que estaba del hortelano, estaba crazy. Castruccio, del hortelano. Estaba crazy, Castruccio. Y ya para hacer ese tipo de cosas, otra que Gilla Murano, ¿viste? Gilla Murano, que fue lo de Mirta, y Mirta no se animó a probar las masitas que le llevó. ¿Pero qué? ¿La mina salió de cana y fue a lo de Mirta? Sí, fue a lo de Mirta, Gilla Murano. Ah, ¿murió en libertad la asesina? Sí, fue a lo de Mirta, le llevó masitas de regalo. Y Mirta no se animó a probarlas. Y no, yo tampoco lo había probado. No. Tremendo, imagínate si la mataba Mirta. Conmoción total. Imposible. Estaría la estampilla, por lo menos. Bueno, vieron que Fernando Peña le apuntó a Mirta. Sí. Lo comentábamos el otro día. Ahora te voy a pegar un tiro. Bueno, y ahora te voy a pegar un tiro. Y ella decía, ay, pero por favor, te mato. Es que horror. Ay, qué cosa horrible. No entiende nada la vieja, pobre. Ay, qué horror. Tendría que ir de vuelta, ¿no? Algún personaje así a lo de Mirta. Sí, algún personaje disruptivo. Dananis. El otro día también comentamos eso. ¿Cómo era salami y champán? ¿Cómo era mortadela? Salami y champán. Champán y mortadela. Que la cayó la Bullrich y que la dejó, digamos, muy mal parada. Pero la gente se está recagando de hambre, dice la Nani. La borracha de Vito quedaba así. Bueno, ayer lo hablábamos, ¿no? Un poco de eso, de estos que salen ahora a ser contestatarios. Titi Fernández también. ¿Titi Fernández? Sí. Pero macrista. Titi Fernández, qué revista. La agitó. Ah, bueno. La agitó un poco con ese tema. Hay un caso muy gracioso también, que es el extraordinario caso del cura asesino. Ajá. En 1880. ¿Hay pedofilia? No. Qué lástima. Pero hay un asesinato de una niña. Pero no hay pedofilia. Para ocultarla. Para ocultarla. ¿Necropedofilia? Necropedofilia tampoco hay, no. Nos estamos burlando de algo, pero que sucede muy a menudo, ¿no? Esto de que los curas. Esto no es para reír. Las pibas. Claro, claro. Sí, no, por supuesto que ocurre. Pero es muy gracioso porque Pedro Castro Rodríguez era un español, que era un cura católico. Y un día dice, bueno, no voy a ser más católico porque me quiero casar. Bien. Entonces se convierte en protestante, después se convierte en evangélico, no sé, como que pasa de una cosa a la otra. Y finalmente vuelve a ser católico, pero para cuando vuelve a ser católico y lo vuelven a aceptar como cura, ya había tenido una hija y una mujer. Entonces ellas lo visitan a Olavarría, donde él era sacristán, el cura párroco, y él un día pues las mata. Las acuchilla para deshacerse de ellas, ¿no? Quizás porque se comentaba cómo puede ser que un cura tenga una mujer y una hija. Tremendo. Y entonces el tipo, para disimular lo que hizo, dice, necesito un ataúd, como era cura podía pedirlo, ¿no? Un ataúd extra grande porque es una mujer muy gorda. Eran dos personas que había matado. Entonces dice, es una mujer muy gorda que se llamaba Indalecia Burgos. Le dicen, Indalecia Burgos, explíquese. ¿Qué quiere que le explique? ¿Cómo las maté o cómo las enterré? No sea cínico. ¿Cuándo llegaron sus víctimas? El 5 de junio a la tarde. Yo mismo fui a buscarlas a la estación de trenes. Ahí estaba confesando todo. Ahí ya está confesando. Claro. Y bueno, la... No le importaba nada. No le importaba nada. No le importaba nada, básicamente. Esto de las religiones te deja medio asesino, parece. No, y encima Adolfo Bioy, padre del escritor Adolfo Bioy Casares, visitó al cura Castro en Sierra Chica. Ya existía la prisión ahí. Claro. El sacerdote había sido amigo de su padre, el abuelo de Bioy. Fines del siglo XIX, digamos. Fines del siglo XIX. Ahí sí, el mitrismo a full. A full, sí, mitrismo. Ahí sí, ahí tenés a Mitre. Ahí va. ¿Cuál era el otro? Roca. Roca. Roca. Avellaneda. Avellaneda. Sáenz Peña. Sarmiento, fue presidente también. Esa generación del 80. La generación del 80, eso voy a tratar en mi próxima novela. Ya tienes los proyectos de vuelta también. Sí, porque si no termino y me queda un vacío, como que, ¿qué hago ahora? Juárez Celman. Y sí. Juárez Celman. El gran amado por todos. Y bueno, acá está también el caso de Francisca Rojas, Manos que hablaron, 1892, que es el primer caso en el que se utilizó exitosamente el tema de las huellas digitales, porque hasta ese momento era todo muy precario, el sistema judicial y las investigaciones eran muy precarias. Generalmente se extraía las confesiones a base de torturas, que sin razón, era como torturar al primero que pase a ver si dice algo. Y así no llegaba muy lejos, ¿no? Bueno. ¿No llegaba? ¿No se encontraba el culpable? ¿La gente no se quedaba conforme? Ah. Y porque era como que... Acá, por ejemplo, en este caso, esta mujer había matado a los hijos. Mató a los hijos porque no aguantaba más al marido, porque... Una venganza hacia el marido. Sí, porque ella quería irse sola con los hijos y el marido no la dejaba y qué sé yo. Y bueno, finalmente los mató a los hijos. Y entonces ella los mata y se corta el cogote ella también. Cuando el marido entra a la habitación y los ve a todos ahí tirados. Y ella dice, estás en yunta, le dice a un tal Velázquez. Insultaba a todo el mundo, porque tenía una vecina que era muy conventillera y que le decía que ella le decía, mirá cómo me golpea a mi marido. Y la vecina le decía, y bueno, pero vos te lo buscás. Era una vecina machista. Y ella no aguantaba más la situación. Entonces, acusó al marido de esta vecina de haberlos matado. Decía, estás en yunta con ese cobarde que le pega a las mujeres. Los dos están en esto, gritaba Francisca. Ese, señalando hacia su marido. Al final de cuentas es bueno para golpear mujeres. Y vos, Ramón, usaste el cuchillo contra mis gurises. Ah, lo acusa el chabón. Lo acusa a este tal Ramón. Y bueno, entonces lo torturan salvajemente a este tipo que no tenía nada que ver. Pero ella lo dijo en su lecho de muerte ya. Eso. No, sobrevivió. Sobrevivió. Parece que se cortó así nomás. Ah, fue todo para zafar. Un acting. Entonces lo torturan a este tipo, Ramón. Ahí viene Ramón. Pero bueno, finalmente... Que no pagaba la renta. Claro. Así es el Gil. Finalmente ponen a prueba el sistema de identificación dactilar que había perfeccionado Juan Bucetich. Claro, porque es un invento argentino. Es un invento argentino. Y que es infalible. ¿Vos sabés cómo se hacen las huellas digitales? ¿Cómo se...? ¿O cómo...? Si el método clásico, ¿cómo empezó? Y empezó alrededor de esta época a ponerse en práctica. Este fue el primer caso, fue el caso emblemático en el cual efectivamente se probó por el... Por la espiral de la marca que había, que era el dedo de ella y no el dedo del pobre Ramón, que no tenía nada que ver, que lo habían matado a patadas. No lo mataron, pero lo castigaron. Lo cagaron a piñas, le tiraron agua encima. Le decían, la verdad, le confesaba, fuiste vos. No, yo no fui. Y aún así no confesó, porque a veces. Bastante inquisitorio. El torturado termina confesando un crimen que no hizo. Es que hasta ese momento era la Inquisición acá. No era hasta las huellas digitales para saber quién mató a alguien. Sos bruja. Era la tortura nomás. Tal cual. Sí, era así. Es así, guacho, ¿qué más? Es así. Y así que éramos medio indios todavía, ¿no? Pero en otros países la tortura era una institución. Imagínate en China. La famosa tortura china. Las torturas medievales, ¿no? Eso era terrible. Sí, las tortugas ninjas. también. Las tortugas, las torturas. Ay, no, qué feo. Una tortura. Una tortura de una tortuga. Sí, que te muerda de a poquito la nariz. Te muerde un millón de veces. Te volvés loco. Te volvés, terminás volviendo loco a la larga. ¿Vos sabés que te cayó una gota en la cabeza? Ahí va, imagínate. Te van tirando las tortugas. Hasta que se te perfore el cráneo. Qué limado es. Cabeza, boludo. ¿Cuánto tiempo tenés que estar para...? Yo siempre me pregunté eso. Y hay un libro, no sé si lo leíste, que es una... es una traducción de Borges de Cortázar. Perdón la poca precisión al respecto. Sobre un libro de Edgar Allan Poe. Un cuentito, que se llama El péndulo. Que habla sobre una tortura. Un péndulo que va así, no sabes cómo te va corta. A tocar. Y en algún momento, capaz pasada las 3 horas, ¡blum! Te achura. Mira, no lo conocía. Tremendo. Y te pone loco porque no sabes cuándo. Capaz en un momento lo tenés ahí. Dándote, sí, es famoso ese método de tortura, loco. Sí, hay un método medieval. Me acuerdo que era que te cubrían de miel o de una sustancia así y te subían a la punta de un monte y a que los cuervos te picoteen. Un millón de piercing. Sí, terrible. Y bueno, después está el crimen de Carlos Livingston, el crimen de la calle Gallo. Ah, mira, acá nomás. 1914, sí. Entre Almagro y Barrio Norte. Este era otro insufrible que golpeaba a la mujer también y que le engañaba. Bueno, entonces lo merecía, digamos. El crimen murió también. Sí, la mujer estaba harta de él. Era otro golpeador, adúltero, insoportable. Que además gastaba todo en las carreras de caballos. Vicioso. Jugador, sí. Y mujeriego. Sí. Y la mujer está harta y resulta que un día empezaron a llegar unos tanos que venden pescado a su casa. Y la ama de casa de ellos se hizo amante de uno de esos italianos. Que eran todos italianos muertos de hambre, ¿no? Que vendían pescado, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, un día finalmente... excelentes mercenarios. Claro, un día ella dice, bueno, vamos a ver qué onda estos tipos si lo matan. Sí. La desarmaron una conspiración con los tanos para que maten a Livingston. Y lo terminan apuñalando en el zaguán de su casa. Bien. Pero bueno, finalmente la mujer no puede, no sale indemne de esto, ¿no? Se descubre que fue ella y va presa. Qué lindo todo esto, me lo imagino en una especie de cortos o una película, ¿no? Como una antología. Llegó el chaval. Acaba de llegar pálido. Perdón la interrupción. Buenas. Extranjero. Y me imagino eso, ¿no? Como una peli de terror. Sí. Ambientado un poco como hablamos al principio de esta... Como la de Moreno. Con todos ecos así de fondo, todo sombrío. Upa. Tenemos que hacerla. Sí. Bueno, ¿y querés resumirnos un poco haciendo un cierre de...? Bueno, tengo un cierre con la historia de Polo Lugones. ¡Apa! ¡Famoso! El hijo del escritor. ¿Hay una autopista? Claro. Leopoldo Lugones. Vas bastante rápido por ahí. ¿Cómo? Por autopista, boludo. Claro. Por autopista Lugones. ¿Por dónde es? Y yo me acuerdo una vez la... ¿Por Núñez? Claro, empieza ahí y va hasta San Telmo, va hasta La Boca. Está, justamente, vengo de Ciudad Universitaria y... mira, viene de ahí justo, mirá. ¿Agarraste Lugones? Agarré Lugones, claramente. Agarró Lugones, mirá. Viene como anillo al dedo porque... Estamos hablando de... Venía escuchando. De Polo Lugones. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí. Se nos cayó una cucha. Era uno de los locos que no estaba escuchando. Polo Lugones estaba obsesionado con la silla eléctrica. O sea, que en ese momento ya existía en Estados Unidos. Y él tenía ¿Obsesionado como... ¿Obsesionado cómo? Obsesionado con implementarla. La quería traer porque ella quería probar, ¿viste? No. No saber. No. La quería probar. Le gustaba que la gente sufriera. Eso era lo que le gustaba. Ajá. Le gustaba el dolor. Le gustaba el dolor ajeno. Era sado. Distinto al padre del psicoanálisis. Freud. Claro. Freud. Freud. Sí, le gustaba el dolor de los demás. Estaba obsesionado con la implementación de la silla eléctrica. Pero finalmente no logró pasar por la Cámara de Diputados. Así que nunca se instauró la silla eléctrica en la Argentina. ¿Se acuerdan que Menem quería traer la pena de muerte de nuevo? Sí, me acuerdo. Hijo de puta. Sí, quería traer la pena de muerte. Bueno, vos escuchás hoy la publicidad esta electoral de Moreno. y te dicen más o menos lo mismo, que vuelvan los milicos, orden y no falta decir mano dura. Orden y progreso. Orden, claro. Permiso, ¿eh? Sí, sí, sí, adelante. Por favor. Recién escuché ese ruidito que me encantó, que es el de el que parece ser un objeto volador no identificado, con pinches dentro. Pinche güey. Y que tal vez nosotros terminemos como objetos voladores. Y bueno, entonces nos estabas contando, Tina, Lugones. Sí, sí, bueno, acá se cuenta que Lugones quería instaurar la silla eléctrica en Argentina, pero finalmente no pasó por la Cámara de Diputados y no se instauró la silla eléctrica. Menos mal. Costaba mucho. Menos mal, menos mucho mal. Presupuesto, no había tanta energía eléctrica. Y bueno, aquí cuenta la curiosa... La cuenta de luz que, que vendría ahora. No había subsidio, nada. La cuenta de la... exacto. ¿Quién paga eso? Y todos nosotros con los impuestos. Sí. Qué va. Escuchame, no hay luz en los hospitales. Y bueno, iba a haber silla eléctrica. Iba a haber silla eléctrica. No da, boludo. No, me digo que no da, ¿no? Y no. Pero te digo que es posible. Bueno, pero ¿sabes qué? En el balance, un plato menos de comida para cada comida en hay formas más baratas de matar a una persona. Hay superpoblación en las casas. Claro. Bueno, para eso. Cierra por todos lados. ¿Qué hacemos que no lo estamos votando? Pasa que el tipo es inventor de la picana. No. También invento argentino. Tal cual. Ahí está. Polo Lugones. No solo la virome. El dulce de leche, dulce los alfajores. La picana. Polo Lugones dijo: esto, la picana originalmente se usaba en los campos, en las chacras, para las vacas. Claro. Y él dijo: ay, ¿qué tal si lo usamos con personas? Y pero también la deberían usar las personas. Ting. Ting, salteó la lamparita ahí. Y ahí nació la picana. Y lo irónico de todo esto es que la hija de Polo Lugones, Piri Lugones, era montonera. Mira. Y le aplicaron la picana, el invento de su padre. Qué paradoja, ¿eh? Mirá que loco. ¿La utilizaron por primera vez o ya la habían utilizado? No, ya la habían utilizado, pero acá, en este recuadrito, acá nos cuenta Canaletti. Dice, Polo Lugones se casó con Carmen Aguirre, hija del pianista y compositor Julián Aguirre, que creo que es una calle, ¿no? ¿También? Sí, Aguirre. Aguirre, claro. Ahí en sí. Palermo. Sí, más calles. Calles y calles. Sí, sí. Bueno, y ya estábamos hablando de pero es otro asesinato de famoso, no, boludo. Sí, no. Y porque es la aristocracia argentina, la historia, quienes han escrito. Son los más macabros y los peores asesinos. No, ¿sabes? Pero se habla también de Thanos pobres, se habla de todo. Ambos tuvieron dos hijas, Carmen, a la que le decían Babú, y Susana, a la que llamaban Piri. En 1935, Piri Lugones tenía 10 años, cuando al pasar por un kiosco de revistas vio la cara de su padre en el cuerpo de un monstruo. Era la portada del diario Crítica, que acompañaba la caricatura con el siguiente título, el torturador Lugones. Piri nunca ocultó el desprecio que sentía por su padre. Hola, soy Piri Lugones, la nieta del poeta e hija del torturador, se presentaba. Polo se suicidó en 1971 de un tiro en la cabeza. Otra que la hija de... Hijo de puta Blas, ¿no? Dice era... Piri. En algún momento hablaron de la nanis. La nanis, Mariana. Sí, nuevo cuadro político de la izquierda. No me acuerdo si la madre de ella o la madre de Canigia se suicidó enfrente de la casa de mi abuelo. Se tiró del séptimo piso en O'Higgins y Pampa. Fue un flash. Cuando vivías ahí en Quilombo. En Belgrano. Sí, bajón, sí. Tremendo quedó caos. Quedó aplastado. Bueno, hablando de suicidio de famoso, la madre de los hijos de Pipo Cipollatti. También. Se tiró a la mierda, pobre. ¿Pobre quién? La mujer. ¿La que se tiró? Sí, pobre. Pobre Pipo. Todos. Pobre Pipo. Pobre Pipo también. La verdad, medio fisura, pero un capo. A mí me parece. Seguro se mandó alguna cagada. Un personaje fantástico, ¿verdad? Bueno, termino de leer esto. Por favor. Debo disculparnos, somos tan drogadictos. Sí. Piri fue escritora, traductora y periodista. En 1958 se separó de su primer esposo, Carlos Peralta, con el que había tenido tres hijos. Cautivada por la figura de Ernesto Che Guevara, viajó a Cuba. Durante tres años vivió con Rodolfo Walsh. Colaboró con la oficina en Buenos Aires de la Agencia Nacional de Noticias Cubana Prensa Latina. Fue militante montonera con el seudónimo Rosita. Realizó trabajo barrial de prensa e inteligencia. El 20 de diciembre de 1977 fue secuestrada en su domicilio de Barrio Norte y desaparecida. Dale, se cree que fue torturada con los mismos instrumentos que había inventado su padre. Se cuenta que enfrentaba al torturador diciéndole: ¿qué sabes vos de torturas? Torturador era mi viejo. Que te la agiten así no tenés. Ese sí que sabe. No tenés nada que perder, ¿no? Si estás a punto de. Hay que tener los ovarios, boludo. Y bueno, y el loco ese se habrá. Se ceba, boludo. Y... Hablando de ovarios, ya que estamos hablando de temas macabros, era por allí donde más que nada torturaban a las mujeres, ¿no? Igual que a los hombres. No me quiero imaginar. Genitales. Sí, de hecho muchas mujeres han sufrido consecuencias graves, ¿no? De eso a nivel reproductivo. Y eso es lo que nos dejó la dictadura, esos métodos que hoy la policía los sigue utilizando. las comisarías. Por supuesto. No, jodido. Hoy está la pistola que te lanza el electroshock. La taser, ¿no? Que la quería implementar Macri y parece que no, todavía ya no, puede. No la van a meter. La quería implementar Macri. Todos quieren implementar algo. Otro con Lugones. Es complicado, ¿viste? Porque si uno tiene un problema cardíaco, te cocina, boludo. ¿Viste? No hay tu tía. Te queda frito. Literalmente. Y es tu responsabilidad. Jodete. Claro, jodete por cardíaco. Por no salir con chaleco antibalas. No, bueno, pero te la pueden enchufar en la bola. Claro. Sería peor. Bueno, capaz que como mucho. Zapatilla de goma, muchacho. Ahí va. Está claro, bro. Ojota, hay que salir. Sí, buenos reflejos. No hay tu tía. Qué jodido. Y bueno, hemos tenido esta entrega a Tina. A la cual nos mal acostumbrás. Entrega a Tina. ¿A quién vas a entregar, Tina? Y... este, como nos decías, no fue un libro de saldo, pero se asemeja a esas joyitas que pocos conocen, ¿no? Un poco sí. De historia. Son curiosidades. Son curiosidades, un conjunto de curiosidades. Como vos mencionabas, Lucas, hace un rato, Las Mujeres Asesinas también. Linda serie. Linda serie. Y también fue basado en un libro, en tres libros, creo. Sí, sí, sí. Qué bueno. No hay mucha imaginación, ¿no? La televisión. No, boludo, pero. Están viviendo. No, de... bueno, es que la realidad supera la ficción. Es parte del ecosistema de los medios, sacan todo de libros. Ya. Y viceversa sí, también, sí, viceversa. Así. Pero lo que pasa es que los escritores son mucho más creativos. Y es más fácil escribir que hacer un programa de televisión. Es más fácil escribir un libro que adaptar un libro a un guión de telenovela, seguro. Se necesitan de más recursos para hacer televisión, pero no necesariamente es fácil escribir un buen libro. No, es cierto, no quise decir eso. No, no. No, no, sino todos escribiríamos. Claro. Además yo creo que el realismo supera en algunos aspectos la realidad. La realidad es la realidad es terrible. Es tremenda. Sí. Y bueno, la realidad nos convoca una vez más, llegando a la mitad del programa de Papas al Horno, estando reunidos en esta mesa. Cambiamos un poco los sentidos, ¿no? Nos ponemos musicales, me parece. Bueno, vamos a escuchar un temita. Ahí en la lista que traje a mi querido colaborador y operador Gonzalo. El tema que nos compete ahora es The Jam, linda banda del punk. ¿No? Exactamente, una mezcla de mod y punk. Muy parecido a lo que fue The Clash, ¿no? De esa escuela de británica. De rock y de punk. ¿Tanto nos dejó? Bueno, y este tema, que es el tema más conocido de la banda, que bueno, es un temazo. Going Underground. Muy bien. Para que escuchen. Ya regresamos, amigos. Esto es Papas al Horno. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Papas al horno y archivo adjunto. Papas al horno. Vivo como esencia trans emisora de la música. La música como esencia circuinstancial del ser. Circuinstancial del ser. El ser como destino del arte. Como destino del arte. El arte como destibelan del ser. Papas al horno y archivo. La energía como vibración. La vibración como transemoción de energía. El ser como destino del arte. La música como esencia. La energía como vibración de lo vivo. El arte como destibelan del ser. Circuinstancial del ser. Papas al horno y archivo adjunto. La energía como vibración de lo vivo, una espiral de incontinencia sonora, una espiral de incontinencia sonora. Papas al horno y archivo adjunto. Una vez más, aquí en el aire de la vecindad radio.com, esto es Papas al Horno, queridos amigos y amigas, fieles oyentes, gracias por hacernos el aguante. Recién estuvimos escuchando estas macabras historias de crímenes a lo largo de la historia de nuestro país, lo que fue la conformación, ¿no?, de esta historia que está claramente llena de sangre. Crímenes y cosas oscuras y asesinos y chantas, güey. Así es, sí, como hasta el día de hoy, ¿no? Y nosotros, ¿no? Y claro, nosotros descendemos de eso. Así es. No, hacemos un reposh. Bueno, y si ustedes tienen alguna historia horrorífica que contarnos o nos quieren saludar, les podemos decir que tenemos un celular, un número de WhatsApp para que puedan comunicarse con nosotros, con Papas al Horno, el cual es el siguiente: 1168133732. Es fácil. 11-6813-3732. Anótenlo, agéndenlo, téngannos ahí en su celuloide ya, porque para mandar un WhatsApp tenés que tenernos agendados. Ya nos ponen ahí papas al horno, nos mandan sus descargos, si no les gusta lo que decimos, si les gusta mejor, y porque vamos a seguir diciéndolo. Amenazas. Ahí va. Sí, siempre estamos recibiendo todo tipo de cosas. Descargos, amenazas. Descargos, venganzas. Sí. Amenaza, sí. Pero no a nosotros, ¿no? A otra persona. Lo que quiera. Utilícenlo de canal para amenazar a otra persona. Bueno, eso también. Podemos brindar un servicio a la comunidad de esa manera. Hablando de amenazas, descaros, un poco de furia. ¿Vieron lo que pasó hoy? Ese partido de fútbol no. Ultra corto. ¿Qué pasó? En el tiempo. ¿Un partido de 2 minutos fue? Fueron un tiempo de 3 minutos y otro de 2 minutos. El partido de Riestra contra Comunicaciones, que se jugó en el estadio de Defensores de Belgrano. Ajá. ¿Qué onda? Era como una final, ¿no? Era un chiste, básicamente. ¿Riestra, que es de la calle Riestra? No, bueno, en realidad podría ser tranquilamente, pero no, es está cerca de Ezeiza, creo. ¿Quién es Riestra? No, Lugo no es. Riestra debe ser algún personaje de la historia. Y bueno, mira, ya tenemos la herramienta. En 30 segundos podemos estar sabiendo la vida de Riestra. Riestra es el equipo ahí del Bajo Flores, cerca de la avenida Riestra. Ah, por eso, la avenida Riestra es con el Bajo Flores. Y bueno, debe ser ahí. Yo voy allá a hacer apoyo escolar con chiquitos. Cercano a la avenida Riestra. Claro. Deben estar festejando los pibes. Seguro, sí. Ahí deben estar del orto. Ya se los veía los jugadores que estaban medio... ¿Medio copete? Medio copete, medio mandibulina ahí. La realidad es que bueno, este partido se dio lugar el domingo. Era el partido de vuelta de la final por el ascenso de Primera B a Nacional B en nuestro fútbol argentino. Y minuto 90, el partido 2-0 a favor de Deportivo Riestra. Invasión de cancha. Tole tole, empujones de acá para allá. El árbitro decide suspender el partido. Sin más, porque bueno, empezaron a sufrir agresiones los jugadores de Comunicación. Un papelón. Se pudrió todo. Un papelón, Riestra festejando el ascenso. No. Descompuestos mal. Una cosa de locos. Se suspende el partido, lógicamente, y la AFA dictamina de que deben jugarse los 5 minutos restantes que quedaban para finalizar para que dilucidar. No hubo ninguna sanción. No hubo ninguna sanción, cualquiera. No hubo investigación, no hubo un informe coherente del árbitro al finalizar el partido, de por qué finalizó el partido. Realmente un mamarracho institucional. No, tremendo, tremendo. Una cosa inhóspita, insólita. Yo me preguntaba, bueno, ¿qué onda Riestra? ¿Está corriendo con el caballo del comisario? Y hay toda una historia, ¿no? Hay todo un entramado. También déjame contarte que en este partido en el que Riestra fue local, agrandó las áreas. Hizo es un aliciente, que es un dato importantísimo, porque hubo una alevosía completamente, hubo una trampa, o sea, borraron manifiesta, las líneas y borraron las líneas y hicieron reglamentariamente el área es de unos 16,8 metros, ¿no? De tamaño. Es muy exacto eso. Es muy exacto. O sea, hay un reglamento que dice cuáles son las medidas que tiene que tener la cancha de fútbol. Tenés que hacerlo con regla. Bueno, pero hay algunas canchas que son más grandes igual. No tiene nada que ver. El área tiene, no es, el área proporcional tiene que ser así. No es proporcional al tamaño de la cancha. Lo que es grande es el verde. Pero la cancha siempre es igual. Las medidas estándar son 60 por 90, por 85. 60 metros de ancho por 85 metros de largo como mínimo. Las máximas son hasta 115 metros y hasta 80 metros de ancho. Esto es básico. Ah, pero entonces quiere decir que en algunas circunstancias tenés que correr más. Exactamente. La cancha de San Lorenzo, en cuanto a metros, es la más grande en el fútbol argentino. Y le sigue la de River. Después la de River viene la de Racing y así, bueno. La más chiquita es la de... El amigo de Caluquitas es de Racing. Hincha de Racing, bueno. Y vos sos de River. Sí, bueno, pero no tenés que decir esa cosa. Ah, perdón. Porque ahora, ¿cómo van a...? Ahora sí, voy a amenazar, amigo, ¿no? No, listo, ahora... amigo, no me cree más nadie, no, porque soy un tipo completamente... La honestidad de todo, ¿no? Uno es los malevos de Pompeya, les dice. Mirá. Al Deportivo Riestra. Y bueno, ¿no? se comportan de una manera... poco habitual. Malevosa. Claro. Sí, o malévola, ¿no? Bueno, cuestión que... Está lleno de suspicacia todo esto. También hay que tener en cuenta quiénes son los que están detrás del Deportivo Riestra, ¿no? Porque la realidad es que tiene un apoyo... Fabio Pirolo. Tiene un apoyo político tremendo y de empresarios también. Está también Maradona metido un poco en el Deportivo Riestra. ¿Es un club nuevo? No, es un club que tiene historia en el ascenso. No, del 1929 está. Claro, sí, ¿no? Es un club con mucha historia. Y hoy en día uno, si no me equivoco, el presidente es Stinfale. El famoso promotor. ¿El abogado Stinfale? El de la Time Warp. El de la. Sí, Víctor Stinfale. Es el dueño del predio. Exactamente. De Salguero. Exactamente. Ese está muy ligado, creo que es el presidente. El presidente es Fabio Pirolo. Ah, Pirolo. Bueno, Infale y Maradona están metidos, muy metidos en Riestra. Y bueno, aparentemente se están cobrando algunos favores. Pero porque no me explico realmente lo que han hecho. No, un jugador invadió y agredió. Entonces, ¿por qué jugaron 5 minutos más al pedo? Si iban perdiendo Comunicaciones, un favor a Comunicaciones. Sí, no, Comunicaciones terminó perdiendo el ascenso. Ahora, Riestra asciende, va a jugar la B Nacional y arranca con un descuento de 20 puntos. Arranca con menos 20 puntos. O sea, lo están condenando prácticamente a descender. Porque no creo que Riestra pueda sumar considerablemente como para mantener la categoría. No es un equipo que tenga historia en la B Nacional, así que lo están condenando. Y le van a achicar las áreas. Y le van a achicar las áreas. Claramente le van a achicar las áreas. Así que bueno, en todo este caso, Comunicaciones tenía que buscar el gol milagroso. Si perdía 2-1, iban a ir a penales. Esto mismo le pasó a esto es lo más insólito de toda la historia. Es un club con antecedentes. En el 2013, ¿penales? En el 2013 pasó exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Minuto 90, ascenso de Riestra, 2-0 iba ganando Riestra, faltaba nada para que termine, faltaban 3 minutos. ¿Qué pasa? Invasión de cancha, festejan el ascenso, lo vuelven a jugar al partido, a los 3 minutos que quedaban, lo empiezan a jugar a la semana siguiente. Partidazo. No, estoy contando otra cosa. Otra cosa. Pero también un partidazo. Contra Ituzaingó, y bueno, Ituzaingó hace el gol, van a penales y se lo ganan por penales. Riestra en el 2013 perdió el ascenso por algo muy similar. Hoy le pudo haber pasado lo mismo. Porque entraron a la cancha. Y todo el mundo estaba con Comunicaciones. Hoy. Todo el mundo quería que gane Comunicaciones. Sí. Digo, ¿qué pasó? No aprendieron estos muchachos. No, en el 2013 le pasó esto y le vuelve a pasar. Ahora el ascenso lo obtuvieron, pero de una manera. Dice Speed. Pita, ¿no? Es lo más antideportivo que existe, boludo. Además, tengo una teoría. Y Adidas. ¿Cómo un equipo de la B Metropolitana lo auspiciaba Adidas? Tal cual, ¿no? Sí. ¿Qué onda, además, boludo? Son todas conspiraciones, boludo, la AFA, boludo. Yo no quiero que nos rompan la ventana un día, ¿no? Pero hay que decir las cosas, loco. Todo el mundo se está callando, nadie dice. No, esto. Es tremendo. Los periodistas deportivos son. Nada. Somos, me considero, porque yo también soy periodista. Vos sos periodista deportivo, pero no sos así, loco. Pero es muy difícil, por eso no estoy en el medio, ¿no? Y de que te juntás con nosotros. Menos. Peor todavía. Por eso no me gusta el medio. Y ahora te quemó Juan, así que no vas a poder. No, pero son cosas que se saben. No tengo problema en admitir el equipo, nunca tuve problema en admitir de. Y además sos director técnico. También soy director técnico, de hecho. Deportivo Libreño. Mi llegada tarde es justamente porque estaba haciendo unos trámites del equipo. Teníamos que presentar la lista de buena fe y abonar el cash del torneo. Bien. Saladito se puso la uva, muy saladito. Pero bueno, sí, así. ¿Cómo es el torneo de la uva? Y son muchas categorías. Está la división de honor, que es la categoría más alta, y después está la categoría A, la categoría B, la C y la D. En la de honor hay 14 equipos, en la división A hay 20 equipos. En la B y en la C también hay 20 equipos. Y en la D hay 60 equipos. La verdad que es un torneo muy, muy interesante. El equipo en el que yo estoy tiene 19 años de vida jugando en ese torneo. Ah, re bien. Está en la categoría A. Toda una vida. Sí, totalmente. Estamos en la categoría A. Bueno. Así que estamos ahí peleando el ascenso. Grande, Deportivo Libreño. ¿Cómo peleando el ascenso? Claro. Sí, ascienden tres equipos. Arriba de la categoría A hasta la división de honor, que mira, es la categoría más alta. División de honor parece un equipo del ejército, digamos. Claro. La división de honor. Bueno, acá en este torneo, Marcelo Bielsa comenzó su carrera como técnico. Exactamente. Mira, vos sos como un Bielsa, boludo. Yo estoy loco. Estoy loco, nada más. Sí. Y hoy, hablando de Bielsa, los de Comunicaciones sacaron un cartel con una inscripción de Bielsa. Un palito y también las. Como se dice, lo que expresaron post partido en contra de todo esto. Dejen de llorar, boludo. No, pero posta que bueno, el fútbol argentino, el fútbol en general, cuando hay sudamericanos más, hay que admitirlo, tiene esa cuota de trampa, de viveza. Nosotros en el mismo mundial metimos un gol con la mano y el mejor gol de la historia. Yo tengo la teoría, a ver acá, Pablo. No tiene que ver con nada. No, no, no, en serio, no, con este tipo de conspiraciones y de maniobras y de cosas de la AFA y del fútbol, de que el descenso de River, es tema polémico este. Y sí, porque él es de River. Exactamente. Estuvo arreglado. Oh, fue arreglado, loco. Todo está arreglado, es como los presidentes. Todo, loco. Nada pasa porque sí. No creo. Y había arreglado también el ascenso. A ver, no creo en si no podía ascender igual River, ¿no? En ese tipo de cosas. A ver, sí creo en los arreglos de partidos. Ahora, en un descenso son 3 años consecutivos que te tienen que ir mal. Pero se había salido campeón River. Es verdad eso. Pero sí te puedo decir de que fue perjudicado, sí, pero el descenso le corresponde entender que fue una mala gestión completa futbolísticamente y dirigencialmente que concluyó en eso. Y además, River no termina descendiendo por el torneo en el que termina descendiendo. En ese torneo River salió cuarto. Claro. Salió cuarto y no entró a las copas por una cuestión lo de que... Lo hicieron descender. No, descendió solo. Venía con un mal promedio. Descendió solo. Además, mira, si vos veías los últimos 7 partidos de River, River no pudo sumar de a 3 en ese torneo. Quiere decir que no pudo ganar. No pudo ganar. Entonces, sumale a que el equipo contra el que juega venía de hacer un campañón, venía de 13 victorias consecutivas. Campañoli. Belgrano venía de hacer 13 victorias consecutivas, que es récord en el fútbol argentino, lo comparte con San Lorenzo. Está bien. Terminó teniendo 16 partidos invictos, Belgrano. Recordemos que invadieron la cancha y dijeron que pusieran huevo a los jugadores. Buscar al vestuario. Eso fue. Eso estuvo arreglado. Todo arreglado. Oh, Dios, pero... todo arreglado. Después vamos a seguir debatiendo esta cuestión porque me parece que. ¿Con qué seguimos entonces? Bueno, ahora vamos a seguir con un temita. Hacía bastante que no pasamos Black Sabbath. Sí. Así que bueno, vamos a ver con un temita de Black Sabbath. Metal, Stoner. Esto es, los padres del Doom. ¿Qué tema vamos a escuchar? Sabracadabra. Apa, bueno, Sabracadabra, Abracadabra, amigos y amigas de Papas al Horno, ya volvemos, quédense, estamos media horita más. Y en minutos vamos a tener a los amigos de HPF, Hijos para Afuera, que van a estar rapeando un poco, contándonos acerca de cómo la ven ellos, la cultura hip hop. La música en general. Y mañana van a estar tocando. Así que bueno, entusiasmados por este raid radial y de presentaciones en vivo que se les viene muy pronto. Y se viene Black Sabbath. Mandale el tema. Bueno, pero como es un tema en vivo. Sí. Ahí va, ya arrancó ahí. Y claro. Ya volvemos, amigos y amigas. Las papas al horno y el archivo adjunto. Ya no es más adjunto. We'll be right back. escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Que se escucha un... Sí, sería bueno. Papas al horno y archivo adjunto. Oh, si no trajimos... De vuelta en Papas al Horno por la vecindarradio.com y tenemos la grata compañía de los hermanos de Hijos para Afuera, HPF. Hola, gente, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Hola. Chicos, ¿cómo andan? ¿Quieren presentarse? A mi izquierda lo tengo a Tony, que es con el que vengo hablando. Y recién me dijeron su nombre, pero bueno, estaba medio loco, no pude retener demasiada información. Yo me llamo el camionero. Muy bien. El hermano de Yorio. Vinieron en no, 18 ruedas. Ah, en dos, quizá. Yorio tiene más vino que yo. Tiene más vino, más pico y pala que cualquiera, ¿no? Y bueno. Mi nombre es Fernando y represento en esta rama, soy un artista vocal. Y bueno, también hago grafitis, represento bastantes ramas de lo que es el hip-hop. Muy bien. ¿Y el cuarto integrante de esta agrupación? Me llamo Ezequiel, soy uno de los hermanos de esta banda que fundó esta bandita que tenemos de locos. Así que nada, vamos a grande, Ezequiel, Fernando, el camionero, y Tony, en la casa. Aquí en la vecindadradio.com nos están escuchando, nos pueden seguir por Facebook, nos buscan como @papasalhorno. Y siendo apenas pasadas las 21:30, en este... casi último segmento del programa. Vamos a entrarle con todo, un poco de música, chicos. Bueno, vale, dicen. Vale. Vamos a rapear, a agitar un poco. ¿Y sí? Esto es HPF en Papas al Horno. De la flor, venimos solamente compartiendo el resplandor. Aquí y ahora es donde salen las frases, donde no se demoran. Este retorno que implosiona, hey, venimos desde la caja de Pandora, implosionando cosas que no demoran. Aquí y ahora representando el graffiti, donde todo es delito en la city. ¿Qué pasa? Quiero volver a mi casa, pero no encuentro el camino. El destino me lo selló, con mis ojos veo yo por ese hoyo. Entonces, hey, quizás a veces escucho a Osho u otros mentores, hey. Veo resplandores donde no se ven ni escuchan muchas grilletes. Es un sacrificio del día a día. Por eso otra vez todos los días se improvisa. ¡Ja! Como si fuera de esta vida. Aquí la sangre de un argentino que vino en descendencia de raíces para cortar. ¡Va! Y es en el momento que te vamos a improvisar, en la expectativa de la fiesta de la flor. Y es así para un mundo mejor. No sé qué pasó, pero aquí va a poder volar. No lo prendió. Oh. No. Haga. Ponete ese auricular. Sonamos super espectacular. Suena espectacular en esta radio, está colgado. Un poco que veníamos colgado en esa nave, paseando por la ciudad. HPF que va a improvisar en esta casa, la casa de la cultura del rap. No sé lo que vamos a llamar. Un poco, vamos a tirar este loco. Que este pibe no le sé qué le pasa. Acá en la casa no se rebalsa. no se rebalsa. Algunos que se ponen la calza están que rebalsan, no sé. Parecen amenaza como ISIS, pero ISIS tienen una mentira de ese gobierno o aquel o el pasado. Lo hacemos, nos tramos hoy frustrados. Venimos desde el barrio, lo hemos hoy notado que la pobreza en un país tan económico vienen a ponerte ese ocho para ponerte la bolica, la canica, se lo así. Si hay réplicas porque otro te imita, clones de los clones que no saben hacer música. Yo vengo con las musas, salen y replican cosas buenas, cosas sinceras, enteras de este mundo que viene y se ahoga en el mar de leva. ¿En dónde te quedas? Nosotros con música traspasamos las fronteras. ¿En dónde vos te quedas? Si crees, quédate atrás del auricular o quédate con esos primates jaque mate. Si nosotros hacemos lo que queremos porque no somos osos perezosos y golosos, estás detrás de ese sillón con ese sonido. ¡Vamos! HPF, la vecina radio, aquí en Papas al Horno. Estamos escuchando un poquitito de uno de los temas de ellos, un poco de improvisación también. Y por ahí escuché que mañana van a estar tocando en la Fiesta de la Flor. Sí, esa se pone. Va a explotar. ¡Pum, pum, pum, pum, pum! Se vamos pone. Ahí. Se pone de una buena vibra, viste, siempre tratando de no marcar. Ese no es el objetivo, sino de que. Capaz que suena un toque extraño, viste, porque. Un chabón así, dije, ¿qué te pasó, chabón? Y nada, no es que me invoca nada, viste, suena siempre llevando esa y mi voz es. Es como si fuera que yo quiero decir algo, loco, escúchelo, aunque ese te está irritando, ¿entendés? ¡Pum! Así dice, sale ahí otra vez el hijo para afuera y te dice, hola, ¿qué tal? Hay que llamar atención. Eso, como sea. Atención, dice la calle ahora, porque lo que hablamos hace 5 segundos atrás, ya se ha pasado. No, así que ahora una nueva para comenzar, ¿entendés? Y bueno, vale. Esa es la positiva de mañana con Fiesta de la Flor. Me gusta, ahí en el boliche de Palermo, ¿no? En Minimal. Minimal, en ese Minimal Bar. Esto es Córdoba, 5900, casi Avenida Dorrego. Por ahí un poco la zona bolichera de Palermo, claro. Palermo de la Flor. Y se va a reponer esa fecha, ¿eh? También, sí, y bueno, ya que aprovecho este espacio para darle adelante. Gracias allá en el pub. Allá de San Telmo. En San Telmo también, en que nos invitaron en la otra ocasión de Fiesta de la Flor. Estuvo muy bueno, tuvo una expectativa. En plasma, ¿no? Sí. Vos sabés buenísimo. Que. Ustedes ya son un clásico en la Fiesta de la Flor. Y la tercera vez ya que vamos a hacer. Sí, y un re respeto, porque la verdad, apreciarlo de esa manera también, ¿no? Y vamos a dar lo mejor de nosotros, así que. Sí. Qué bueno, loco. Es esa construcción que hay que apostar. Sí, así como si querés invitar un día de mañana para hacer un pastón o una viga. Claro, bueno, acá hay construcción total. ¿Entendés? Vamos. Acá tenés la máquina humana. Dijo. Estamos hablando del pico y pala hace un rato, así que. Qué bueno, adelante. ¿Y qué onda, chicos? Yo quiero saber un poco de ustedes, que le cuenten al público, a nuestros amigos, amigas que nos están escuchando, ¿cómo nace esto? Porque hoy el rap, el hip hop, igual paréntesis. Sí, se corrigieron hace un rato. Sí. Ustedes no hacen solo hip hop. Y no, hacemos un poco de todo porque conocemos mucha gente y a la vez nos inculcan un poco más lo que es usar instrumentos y todas esas cosas, ¿viste? Y salen, a veces salen tangos, salen folclores, salen chamamé, o por ahí, salen cosas de otros países, ¿entendés? Y mezclamos, ¿entendés? Nosotros lo que hacemos, qué sé yo, vení, tocame el violín, que lo metemos adentro de acá de la cajita de Pandora y hacemos magia, ¿entendés? Qué bueno. Y esto surge ya hace muchos años y nada. La mejor música es eso, esa mezcla, no encasillarse es como en un género. Claro, como el positivismo, expresarlo en el aquí y ahora. El aquí y ahora nosotros lo recalcamos mucho porque es el presente donde existimos, ahora. Este es el momento donde suena la radio, donde está el oyente desde el otro lado escuchándonos. Es como si fuera el origen del argentino, ¿viste? Que vienen desde Europa, Francia, Pará, Asia. Si dicen que somos re chamullero, ¿cómo van a hacer eso? Nuestro origen musical es como un popurrí de cada cosa. Ponés, lo atás con alambre, lo soldás, haces cualquier cosa. Y podés forjar algo. Hasta lo pegamos con moco. Y desde la expresión, desde la música. ¿No? Prácticamente con alambre que sale, dijo. Ahí va, un poco de copani. Prácticamente también todo esto formó una raíz que... No sé si a muchos le habrá tocado, hay mucha gente que le tocó la situación de vivir que una casa con chapa y piso de tierra, ¿entendés? Y viene de toda esa volteada, que el argento de que no se ve mucho. Yo a veces mucha gente con la música enganchado, ¿entendés? Y yo digo, qué buena onda que sea la música universal. Yo ahora capaz que en esta computadora hago una banda de cosas, pero si yo me das un instrumento o algo, yo me voy a imaginar hasta hacer una payada. También. ¿Entendés? Claro. Quisiera cantar como un payador arriba de un rap, pero no se puede, ¿entendés? Es que la como... compu es un instrumento. Sí. Ahora el estudio de grabación y es muy propio. Percibir muchas cosas con claro. el oído, ¿viste? Dentro del rap, del hip hop, lo que es el sound system. Y... todo. Claro, esto que viene, como decíamos hace un rato, ¿no? De la cultura negra en Estados Unidos. Yo, eso, eso mucha gente sufría de siglos, esclavos. Y acá también. Es una expresión del marginal. Mira, ¿sabés que tengo ese? Ese de acá es mucho ahora la gente boliviana, peruana, ¿entendés? Son muy castigados. También los argentinos estamos lastimados por el proceso histórico de toda esta cosa, ¿no? Pero yo hoy miro a un boliviano, es si yo siento que veo un aborigen, ¿entendés? Los chabones salieron de la caverna y vinieron a copar acá. Así de frágil. Así digamos. De frágil. Claro. Y vos decís, loco, nosotros Argentina le está brindando casa a gente de afuera y le están tirando basura al riachuelo, ¿entendés? Y en muchos casos los bolivianos terminan en un taller clandestino de costura. Encima la misma gente se explota, ¿viste? Sí, ¿no? Sí, es sí, que... sí. Y bueno, esa es una... Es que la explotación no tiene frontera, nacionalidad, hijos de puta en todos lados. Es un grano de arena de un río, de un lago, ¿entendés? Vivo en ella ahí en todos lados, así que... Tal cual. Y ustedes le cantan un poco a todo eso. Claro, ¿no? Claro, sí, a todos. Que va por ahí. Queremos decir lo que nadie quiere decir, ¿entendés? O capaz que todos ignoran, están todos pensando con su panza, ¿entendés? Que el... No está el tiempo para la familia, ¿entendés? Desde y ese es el que vamos a mostramos. A sí. Más allá de que somos una hermandad. ¿Son hermanos? Somos hermanos. Todos hermanos. Son tres hermanos de sangre y uno de corazón. Todos somos hermanos porque el corazón es re gigante, ¿entendés? Y uno los elige a esos hermanos. La afinidad siempre está desde hace un montón. Qué bueno. ¿Cómo se acuerdan? ¿Cuál fueron un poco los orígenes de...? Sí, grupo. Éramos. Yo, por lo menos en mi caso, yo era un gordito egocéntrico. Y yo recién arrancaba junto con él, era sí, muy chiquito. Yo lo obligaba bien. Mucho adelante. Claro, le decía, dale, mancha, cantá, dale, cantá. Se arengaban. Y sí, decía, pero... pará, no me jodas, me decía. Y yo, tranqui, pero mancha. Complicado el mancha, era. Claro, rebelde, impresionado. Mal, boludo, pero bueno. Tuve mis tiempos malos, tiempos buenos, pero siempre se dio el fruto a través de todo eso también. Vimos que un hijo para afuera no nace todos los días. Claro. Usted tiene un hijo para afuera. Todas las chicas tienen. Las mujeres hacen hijos para afuera. Imagínate qué metáfora, ¿entendés? Claro. Wow. Cual. Y sí, y esto, la banda es un hijo, ¿no? Es un hijo para afuera. Sí, es un hijo para afuera. Un genkidama de hijos fusionados que salen para afuera. Ya le flasheó con el Goku. Un montón. Y bueno, está bien. Por meses está por todos lados. Una mezcla, tango, cultura japonesa. De todo, todo. Jazz, salsa, qué sé yo. Cumbia. Muchachos, le están ofreciendo acá. Sí, cómo que no. Hola, buenas tardes. Acá, yo, doctor Pálido Paul. Y bueno, pero ustedes un día pueden doctor pasar Rui. Y ver el bello jardín que hay en casa, poder mirá. Hacer unas perspectivas distintas, ¿entendés? El sur, no solamente como lo muestran en la tele, es delincuencia. ¿De dónde el sur ustedes? De Lomas de Zamora. Lomas de Zamora. La periferia de Lomas de Zamora. Ahí va, donde no va la tele. Donde no va ni la policía. Y cuando, claro, y cuando va para. Va para reimprimir. O la gorra se vista gorda. Así. Y la tele deja una imagen que no es. Dicen que 100%. Son las rocas. No sé si, ¿viste? ¿Conoces el mito ese de la luz mala en sí, el campo? Bueno, sí. La luz mala allá en el barrio es la luz azul. Claro. Tal cual, así se le dice, ¿no? De metáfora. Sí. Jodido si la ves. Oh, y cuando te paras y no tenés documento. Y te dice, ¿y qué haces acá? Es que se anda y nada, ahí. Señor, quiero tomarme una cerveza con los muchachos acá en la esquina. No me contesté. Me va a tener que acompañar. No contesté, dices, es verdad, te meten un garrotazo. Ni con las de la ley, el chabón te agarra y te lleva porque tiene ganas. Y la gorra de collar. Pasa que nosotros allá... Un perro maligno. Son perros falderos que digamos que ellos mismos crean la marginalidad. Digamos que yo creo que la policía... Es un estado mental, el ser policía es de uno, ¿no? Que se reprime uno mismo y quiere reprimir al de afuera. Es, ¿no?, loco, porque entonces, ellos también cuidan a otras personas, ¿entendés? Claro. Tanto palo que me te dieron, te dan ganas de agarpar. Es un estado mental. Ellos lo van a agarpar en algún día, ¿entendés? Tanto palo que dan, para todos. Van a, ellos van a cobrar lo que dieron. Te van a volver. Sí. Totalmente. Totalmente. Lo deben ver, amigos. Creo que a todos nos pasó algún amigo que se hizo policía. Sí. O militar, que es peor. También. Popín, para vos. Y bueno, qué garrón, ¿no? Es una realidad jodida, porque te pagan 15, 20 lucas. ¿A quién no le tienta? Los pitufos, los famosos pitufos del barrio, ponele, eran turros que no tenían otro recurso y ahora se hicieron policía. Tal cual. Ellos son nuestra seguridad. Supuestamente. Oh, tienen que cuidar al ciudadano, pero si no lo cuida, ¡pum! ¿Qué pasa? Pistola por el ano. ¿Vos sabés que el otro día estaba...? ¿Vos sabés que el otro día...? Estamos hablando de eso. Vos sabés que el otro día mostraron un video. Un video de la local, y que le estaban parando uno en una moto. Y los vagos se juntaron todos los vagos y se pusieron de acuerdo y le zarparon la moto de vuelta a la. Y los chabones tenían el arma acá, ¿no? La arma reglamentaria. ¿Para qué tenés eso ahí entonces en la cintura, chabón? No por tirarle vos a ese chico. Si vos estás sabiendo que el chabón está cometiendo una infracción, que puede chocar a alguien con su moto. ¿Por qué no lo...? ¿Hasta en ese qué? Sentido, ¿entendés? Porque vos estás viendo que el ciudadano está haciendo mal. ¿En qué lugar te pones? ¿O espectador? No. ¿Accionás y te matan a palo? Es ¿o te llevan policía... a...? ¿Vos quisiste hacer algo bien y te llevan preso a vos? Es la corrupción hecha institución, ¿no? Y la falsa convicción que tienen de ponerse en un puesto en donde ellos dirigen qué se tiene que hacer bien, qué se tiene que hacer mal, sin ellos mismos saber la misma constitución o los derechos y es demás. Huevo, ¿no? Claro, aparte... Tienen una ropa porque la quieren tener puesta nada más. Imagínate. Porque le llenan el bolsillo y listo. Un arma... todo el poder. Y tenés una ley que te avala matar a otra persona. ¡Chau! ¡Wow! Como el gatillo fuerte. Fácil, ¿no? Como el gatillo fácil. Las balaceras, wow, en los barrios... Sí, que dicen que los pibes nacen chorro, ¿cómo es? Ningún sistema, claro, ¿no? Hay una cuestión genética. Hay un nombre. Está comprobado. Entonces, hay un estudio que hizo Eduardo Feynman y Casalatti. A ese, cuando lo encuentre, seguro que. ¡Ay, alto rosquete! Vos sabés que el chabón sale por la tele diciendo: a vos que te veo. ¿Entendés? ¡Chabón, qué te pasó! ¡Drogadicto! Sí. Te fumas una cancha. No, ese. Vos sabés que a veces vos te pones a pensar, ¿no? Hola, amiguito. ¿Por qué en vez de nutrir la mente de la persona y poniendo eso para que te diga, no lo hagas porque es malo? ¿Qué sabes si es malo? No, es una marioneta. Una marioneta. Libera, ¿entendés? Sutil. Ellos piensan que. Ahora yo te puedo. Mirámosla de esta perspectiva, ¿no? Esos chabones la tienen toda y te dice, tomate paquetote. Distribuirlo para las masas, todas la consumen, pero ellos mismos salen diciendo: no, estos son redrogadictos. ¿Cómo es el sistema entonces? ¿Entendés? A veces vos no lo entendés. Entonces, hijo, para afuera, no solamente es también esa paz, también surgió de una necesidad básica, ¿entendés? De loco, fuimos a juntar cartón y a mí no me dio pudor meter la mano a la bolsa, ¿entendés? Y ellos meten la mano a la bolsa y se lavan la mano. Y no es así. Y están pasando la posta. Hay mucho. En vez de poner eso en la tele, ponen en la tele eso, lo de la naturaleza, o no sé, que tenga que ver con eso para que los chicos lo vean. Porque de ahí te ponen un dibujito y te enferman la cabeza y ya lo ve los pibes diciendo algo que dicen los dibujitos. El otro decía, un pato en el dibujito decía cuac, y vos lo veías a tu hijo y cuac, te decía tu hijo. ¿Qué hizo? No, dibujito, papá, te dice. O le hablan neutro, los chicos dicen cuánto. Columpio, césped. ¿Quieres saltar en el controlado? Columpio? ¿Quieres saltar en el Columpio? No. ¿En dónde están las raíces, la cultura, la biodiversidad? ¿Por qué no le cambiaron así los pibes? Como cantaban en el tango. ¿Dónde está? Ojalá, hijo mío. Está mi hermano en la arquirecha. Habla más fuerte que no te escucha. Che, quiero escucharlo hablando de todo esto un poco. Me se ve. Porque creo que ustedes están cargados de todo este contenido. Hay lírica, acá hay beatbox. También. ¿Eso también se llama beatbox? Sí, es parte del beatbox. Es un scratching. Scratching con la voz. Con la sí, voz. Sí, bueno. Un poco de todo, ¿viste? No. A ver, ¿se animan un poco así una improvisación? Scratching. Vale, sí. Gordo, hacete un beat. Beat. Hacete un beat. Scratch. Aguantá entonces. Scratch. Cat Fever. Esto es Papas al Horno con HPF, la vecindad radio. Sí. ¡Bum, bum, bum, bah! Aplicaciones reales, muy pocas las variables, como demuestra mucha propaganda y no hay posible respuesta. Se presenta al momento más preciso de aquel día, de todo lo relativo, la gente, camino recorrido. No hay nada que sacuda la misma bolsa de una nación no marginada. Los vemos como si fueran otra cosa. Comunidades abarcan zonas provinciales, municipales, estafan zona estatal. Luego, todo lo humilde deja de serlo, porque tales valores están perdidos. Eliminación a la subversividad que está, vamos a desaparecer. El obstáculo está permitido, así nos muestran, así nos cuentan. Algo cambia, evidencio que hay un mal control de las dificultades que sienten entre nosotros. Vemos sus rostros, no hay imagen sabia, solo cambia la visión de poder y rabia. Querés escuchar alguna solución, decisión y convicción, partida de tu manifestación. Mandás a tus padres a muere, no pasa nada. Hasta ola de mujeres, no pasa nada. Abastecido de placeres, no pasa nada. Si te aumenta el costo, no pasa nada. Y si vendimos a Argentina, y si vendimos a Argentina. Esa es la pregunta que hacemos. Vamos todavía, HTF. Nos quedan unos minutos todavía de programa. Recién escuchamos una versión a capela, ¿no? A capela. El tema. ¿Ustedes cómo se llama este tema, chicos? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Qué loco, ¿no? Porque. No pasa nada. Me imagino por dónde va, irónicamente. Claro, el no pasa nada. No pasa nada de lo que tendría que pasar, de lo que ustedes quieren que pase. Claro, la realidad, la venda esa que se pone la justicia, las personas. Como ponele, vas caminando por la calle y se cae la billetera de un anciano, de una mujer. Y bueno, no pasa nada si lo agarro, no pasa nada. Si hoy me lo guardo para mí, si voy a la verdulería, lo gasto, pum. ¿Y en qué lo gasto? ¿Cuál es la intención detrás? ¿Cuál es el movimiento ese que se genera en la sociedad? Che, o también está eso, vamos, ya que estamos hablando, no pasa nada, o que decimos, bata ola de mujeres. No pasa nada. Corte. Es mentira eso que es un mal necesario, porque no es un objeto, ¿entendés? No. Muy bueno. Ese es el plan, ¿no? Qué avanzado, y permítanmelo decir, no es un estereotipo así que yo tenga para con el hip hop, para. No es propiedad de nadie. Pero es muy poco común escucharlo hoy de cualquier músico en general. La mujer está cosificada en toda la cultura. Con la misoginia que hay en la cultura. Bueno, ahí está, entonces yo me voy a permitir decirme esto. Entonces, mujeres, te quiero. ¡Oh! Ahí va. Muy bien. Qué grande el camionero de HP. ¡Hey, baby, baby! Cuando quieras te invito a tomar una perra. Me sonó a Pedro Picapiedra, ¿no? No. Ah, no, el otro, ¿cómo era? Me carga mucho, dice. Le decía la del extraterrestre, ¿cómo es? Alf. Ah. Claro, Alf. ¡No pasa nada, Willy! Bueno. ¡Hola, me quedó! Y bueno, nos estamos casi despidiendo. Bueno, hacemos amigos. El último, ¿hacemos frases? Frases. Vamos a recordarle a nuestros amigos y amigas que nos están escuchando mañana, más o menos a qué hora, tipo 11. Por ahí, sí, 23 sí, horas. A las 11 Minimal Bar, sí, para HPF en el marco. Y cuando los muchachos ya pongan play, ya le estamos entrando a dos manos. Muy bien, grano. Bueno, entonces será hasta mañana con un poco de música. Nos y a seguir la joda, que recién empieza este fin de semana. La noche está en pañales. Viernes 4 de agosto, HPF en Minimal Bar, la fiesta de la flor, junto a los Os Picantes, cumbia poesía. Y nos estamos despidiendo, queridos amigos y amigas. Esto fue Papas al Horno por la vecindadradio.com. Tuvimos de todo, y un poco de literatura, sí, música, noticias, invitados. ¿Será hasta la próxima semana? Sí, la próxima semana no, si mañana capaz que nos veamos, ¿no? Ah, claro, bueno, sí, nosotros nos vamos a ver, pero... La próxima semana. Tal vez hay gente que no tenemos esa suerte. Y con este hermoso piano, con la compañía de los cuatro hermanos, hijos para afuera, HP. Tropezamos con cada piedra que encontramos, nos levantamos casuales para esta movida rutinaria, perfumadas de dolores y ausencias en esta cuadra malvada. Insana la potencia verbal de ilusiones ficticias y noticias incompletas. que no muestran la verdadera realidad de este mundo húmedo y fértil, que a plantar su semilla para trabajar en este plano no es sencilla. Describir esos trazos largo memorando en un momento de fracasos. No es un juego repartido y sin motivos. Yo estoy consciente de las cosas que he vivido. Yo estoy consciente de las cosas que he vivido. Necesarias que pacientan. Acciones solidarias que son lentas. Con el pasar de todo se tropieza. Hay bandas de capullos sin conciencia. Chicos sacan pus por la inocencia. Al reflejarse se desquita la salida de la demencia. Colmado de no estar aquí, forjando el arte para seguir así. Y repetir que el defecto por directo quiera construir. ¿Y quién está ciego? Soplen, se apaga el calor de este invierno. Lluvia percibida, motivo de la vida. Levante la mano quien tuvo una herida. Que la del miedo va a ser destruida. El viaje es uno. Y es solo de ida. Y es solo de ida. Y es solo de ida. Frases abiertas al desastre. Desenfoca el estilo del contraste. Cerrando la grieta al levantarte. Sin sentido en un camino derrapaste. Frases abiertas al desastre. Desenfoca el estilo del contraste. Cerrando la grieta al levantarte. Sin sentido en un camino derrapaste. Materialismo es el gusto del cinismo. El todo de personas es la nada del abismo. Un cliché para agregar y luego fomentar. Es el mal fenomenal que te copa la ciudad. Las hormigas muy obreras trabajando. Ahora si no sirve se les pega y la reina los devora. Esa se llora. El viento sopla en ese ahora. Las frases que no cambian fomentan dolor y rabia. Es la labia que no habla la barbarie. Habla el aire, mucha chusma dentro de este Buenos Aires. Desenfoca la rutina de retinas que se enfocan dentro de las putas doctrinas. Fornican cual banales animales en junglares. Sufren secuelas mentales para cambiar los pañales. Se mueven y se atacan. Es la mugre que te opaca. Si no llevas la verdad, no te ponga la casaca. Vas a ser bandido. Si no lleva la verdad, no te pongas la casaca. Oh. HPF, hijos poetas para afuera. Wow. Para afuera. Hijos para afuera. Vamos todavía, HPF. Gracias. Nos despedimos, amigos y amigas. Muchas gracias y buenas noches. Les agradecemos mucho, queridos hermanos. ¿Se puede prender esto? Se puede prender todo. ¿Cuánto queda de show? Toda la casa. ¿Cuánto queda de show? Mira. Hasta que estemos patas para arriba, el show de sacamos la papa de fuego, amigo. Va, no pasa eso. Nada. Como dice lo de la casaca: si no llevas la verdad, no te pongas la casaca. Muy bien, nos ponemos la casaca todos. Mañana, viernes 4 de agosto, Minimal Bar. Minimal Bar. Ahí estaremos agitando, levantando las manos, haciendo un poco de palmas. ¿Vamos todos? Con HPF. Nos vamos con una última impro. Vamos con la última. Nos vamos con la última. Preparado para mañana. La sativa está preparada para esa fiesta de la flor. Con su flor. Improvisación. En escenario vamos a tirar la nación. Lo que sabemos, hijo poeta del rencor. Hijo poeta, improvisando. Esa es la meta. ¿Qué pasa donde te quedas detrás? Escuchando mientras los aplausos se van, van, van. Se traspasa esa coraza y otra vez así, ¿qué es lo que pasa? Es difícil llevar el pan a la casa. Le decimos para qué gastarse. Cómprenle la leche a su hijo, hagan punto aparte. Vayan para minibar, que hijo pa' afuera va a escuchar. Todas esas cosas para poder aplaudir. Será hasta el próximo miércoles. Nos vemos, esto fue Papas al Horno. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio.